mami, como yo estoy puesto pa' ti. Tengo una noche en Medellín y te pago el gin. Nena, dime que tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti. Tengo una noche en Medellín y te pago el gin. Te voy a hacerte completa, estás buscando que yo le meta. Ya llegamos a la meta, ahora nadie aprieta. Y me puse la Balenciaga, mami, no te hagas, vente pa' acá, tú eres brava. Me gusta tu cara malvada, no está operada y así no está la mirada. Y me ayuda con tu billete, saca su juguete, tú ya sabes en qué le metes. Tú sabes el mundo al garete, encima mío te quito el brazalete. Nadie me dice tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti. Tengo una noche en Medellín y te pago el gym. Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti. Tengo una noche en Medellín y te pago el gym. Ella es una bichillal como este despósito. Dame tu cuenta que voy a hacer tu depósito. Sube video para pecho a propósito. Y a mí de vez en cuando me suelto un pedacito de ese cupcake. Que lo que, mami, dime a ver, cómo tú te mueves, hay que darte un 10, yeah. Esto pa' que goce, pa' que cambie pose, te prendí en fuego, llama al 911, quiero que me roce, tú mola en la pose, que te pones sata, después de las 12, tu novio se enfurece, pero se lo merece, porque tú eres maldita, naciste un 1013. Tú lo que quieres una coqueta, tienes tu novio y no lo respeta. Tú lo que quieres una coqueta, coqueta, coqueta, coqueta, coqueta, coqueta. Si tú solo en la cama te toca, te quitas la ropa y tú misma estás loca. No te hagas la loca, mamá, que tú estás grandota. Mueve esa nalgota pa' comerte completota. Comerte, comerte, comerte, comerte, comerte, comerte. Tu piquete me envuelve, tu piquete me aloca. Tu piquete me provoca. Vamos a beber whisky a la roca y... Yo bajo ni con pata, ya sabe quién soy. Tu guacha está conmigo, la paso a valor. Rebota todo el orto, guacho, la mejor. Bajo para la villa con un termidor. Las pibitas me llaman, damos chelo. Me etiqueto su burra, damos chelo. Que ese gato hatea, damos chelo. Damos chelo. Las pibitas me llaman, damos chelo. Me etiqueto su burra, damos chelo. Que ese gato hatea, damos chelo. Te vi soltándote y bellaqueándome. Oe, oe, oe, oe, oe, oe. Levanten la mano si beben y fumen. Si las bellaqueras suben como espuma. Si los sentimientos gasten la laguna. Pero facilita, mami, yo soy un bellaco como Anita, dice que sexo no necesita, yo te quito el piquete de señorita, los filis rotando en todo el disco, mucho maleanteo como un Jalisco, tú le das trabajo y todo el mundo gritándote, el distro, ando con mi hermanita bien encendida, todos los panas quieren darle una partida, se buti rebotando y Andalucía, si te come no te habla el otro día. Vamos a tomar champaña y nos pongo pa' la hueca. Estamos haciendo las misiones y rompiendo parisiones. La

puedes olvidar. Sé que anduviste de novia con otro y ese no pudo ocupar mi lugar. Y sé que no te será tan fácil olvidarme de la noche a la mañana, porque yo soy tu sombra que jamás me apartaré. Siempre yo estaré junto a ti, juro que te amaré hasta el final. Y aunque tú me quieras olvidar, siempre yo estaré junto a ti, junto a ti. No me vuelvo a enamorar, porque no quiero que mi corazón sufra más, porque no quiero que mi corazón llore más. Destrózalo, bátame del cielo donde me llegó. Bátame y de nuevo súbeme hasta el sol. Quítame esa idea de serle fiel. Quítame el deseo de estar con él. Déjame en la mente ganas de volver. Anda, quítalo tú. Anda, quítalo tú. Borra con tus labios lo que el beso llega donde nadie jamás llegó. Anda, inténtalo tú. Anda, inténtalo tú. Le está faltando algo. Se está muriendo poco a poco nuestro amor. Se está haciendo rutina el causarnos daño. Los besos ya no tienen un sabor de amor. El hielo es más ardiente que nuestras caricias. Se está acabando poco a poco la pasión. Estamos empeñados en causarle heridas. Se ha vuelto una mentira decirnos te quiero. Se nota en la mirada que nos falta fuego. Que se volvió costumbre compartir la cama. No sé si te das cuenta, pero ya no hay nada. Tu alma está vacía y es igual conmigo. No tiembla de emoción cuando te beso. Si tus manos me acarician, siento frío. No sé si te das cuenta, pero ya no hay nada. Antes de que me odies y te odies y te vea y tú puedas perder como tu enemigo. Pero nuestra relación se quebró. Aceptemos la realidad. Lo nuestro nunca fue verdad. Nunca fue verdad. Aceptemos la realidad. Porque tú no me quieres más. Y yo te dejé de amar. Charlemos. Te pido que charlemos. Paremos este juego de amar y reprochar. Oh, charlemos, seamos bien sinceros, porque no nos merecemos torturarnos más. revivir este amor, será mejor terminar sin pelear. Hagamos nuestras vidas, y si algún día necesitas de mí, te juro que yo estaré junto a ti. Aceptemos la realidad, lo nuestro nunca fue verdad, nunca fue verdad. Aceptemos la realidad, porque tú no me quieres más, y yo te dejé de amar. Charlemos, te pido que charlemos, paremos este juego de amar y reprochar. Charlemos, seamos bien sinceros, porque no nos merecemos torturarnos más. Marcelino el acordeón. Seamos